Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que a veces se hace armando un rompecabezas que nos abre la mente. En Expreso Farco de hoy escuchamos las voces de las mujeres mapuches, sus pensamientos y sus luchas. Conocemos un proyecto que busca tener una empresa pública y cooperativa de telecomunicaciones. Sí, para, por ejemplo, tener el celular de una empresa pública. Te contamos que es posible que hoy, año 2019, a 43 años de la dictadura, te puedan llevar preso por zurdo. Y también conocemos otra versión de lo que pasa en Venezuela, la que la tele no te cuenta. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. De Venezuela sabemos una parte, la que le gusta más a Estados Unidos, a la oposición de ese país y también a nuestro propio gobierno. Pero, ¿y si los que se enardecen contra Maduro son en gran medida los culpables de las penurias que pasa el pueblo venezolano? La entrevista de nuestro compañero Mario Sadras de Radio Gráfica con el ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Argentina, Juan José Valero Núñez. Bueno, estamos aquí en la Embajada de la Hermana República Bolivariana de Venezuela. Estamos con el ministro consejero encargado de negocios, Juan José Valero Núñez. Bueno, luego de esta rueda de prensa, recurrió a los medios populares para comunicar. Cuéntenos un poquito eso, porque para nosotros es gratamente llamativo, ¿no? Primero, sabemos que los grandes medios son unas corporaciones controladas desde hace muchos años por las decisiones de los grandes imperios, los Estados Unidos, de las fuerzas económicas, rinden pleitesía solamente esto, y lo que sale en las noticias o quieren o le hacen ver al pueblo está cerrado bajo los lineamientos que a ellos les interesan, que siempre y cuando les beneficien en el tema económico. La verdadera manera de llegar directamente al pueblo es a través de los medios alternativos, de los medios comunitarios, que son los que realmente escucha el pueblo. El pueblo no se come el cuento que colocan en las grandes tapas de estos diarios, porque a la final todos tienen sensacionalismo, tienen amarillismo, la información no es veraz. Eso es lo que los diferencia a ustedes de estos hegemónicos medios que le llevan a la persona la realidad, la verdad. No disfrazan, ni dañan, ni le colocan títulos amarillistas para poder vender, porque todo lo que les interesa es informar. Mejor dicho, ustedes hacen gracia realmente a la labor periodística real, que es llevarle la verdad y que las personas estén verdaderamente informadas. Qué mejor que trabajar con ustedes, no solo acá, lo estamos haciendo en el mundo. Y les damos la posición que deben de tener como en nuestro país. En nuestro país tienen una posición muy importante y para nosotros son las bases fundamentales de los medios de comunicación venezolanos. Ahora le pido para Radio Gráfica y la Red Farco una síntesis de esta que comunicó como embajador respecto de la gravedad, las graves consecuencias que están teniendo en términos sanitarios, de salud, de emergencia humanitaria con niños, niñas, jóvenes que se ven afectados directamente por estas sanciones, ¿no? Sí, en resumen, en una campaña que comenzamos desde la semana pasada, donde le estamos diciendo Trump desbloquea Venezuela, una campaña mundial que va dirigida precisamente a informarle al mundo el nivel de bloqueo descomunal e inmoral que ha hecho de manera extraterritorial y arbitrariamente los Estados Unidos en contra de Venezuela, aplicándonos la misma receta que le aplicó a Cuba en su momento, que le aplicó Israel a Palestina y muchos otros países que están imperialistas que buscan socavar y convertir en colonias a los demás. Con estas medidas no están afectando directamente al gobierno o al gobernante, en tal caso que sería el presidente Nicolás, están afectando directamente al pueblo. Por eso nosotros hacemos un llamado a todos los países que secundan a Estados Unidos, sobre todo los que pertenecen al cartel de Lima, que reflexionen, que analicen y que vean más allá de lo que significa seguir las instrucciones que les bajan desde los Estados Unidos con el tema del bloqueo a la posibilidad de llevar alimentos, de llevar medicamentos, de llevar cosas de primera necesidad a nuestro país bajo negociaciones comerciales, como siempre la hemos hecho, totalmente transparentes de nuestro país hacia otros países, y que no lo permiten solamente porque hay alertas generadas sin razón, sin fundamento, sin orden judicial, solamente porque no quieren reconocer o no les parece o no quieren al gobierno, un gobierno progresista. Recursos, fondos que se canalizan a través de la Fundación Simón Bolívar y que tenía como meta. En ese caso, exactamente, la Fundación Simón Bolívar se quedó sin recursos desde hace varios meses, y esa fundación directamente financia todos niños en Venezuela que ameritan trasplantes de alto riesgo y delicada situación. Por ejemplo, en el caso argentino, tenemos 6 pacientes de trasplantes renales que actualmente nos quedamos sin recursos al ver el bloqueo, y que en este momento ya lo que nos queda es como un mes para que ellos puedan seguir sus tratamientos, los están poniendo en riesgo su vida. El tema es que este bloqueo no mide las consecuencias y no es tan humano como dicen ellos que quieren hacerlo ver. En Italia, un niño a espera de médula ósea murió porque no teníamos los recursos para que continuara su tratamiento. Hay pacientes en Barcelona, en todo el mundo, tenemos más de 1,000 pacientes que dependen, tanto ellos como su núcleo familiar. Nosotros estábamos pagando manutención, todo lo que era la cirugía, los post y la manutención de ese niño hasta que se recupere. Hay niños que tardan en recuperarse hasta 4 años, y son 4 años que Venezuela cumple y cubre todas estas necesidades. Este tipo de cosas no se saben en las noticias, no las sacan en ninguna parte porque no les conviene decir. Ellos hablan de humanismo, pero un humanismo a medias, porque realmente estos niños, si no se les cumple o no buscamos la forma de solucionarlo, pueden perder la vida, ni Dios lo quiera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano, muy amable. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las mujeres del sur, las mujeres mapuches, su lengua y su identidad. La producción desde el sur de Neuquén, de nuestra compañera Maitén Cañicul. Latir con la tierra, parar el mundo. Las mujeres vibramos en distintos sones, ritmos, cantos, colores, rabia digna, gritos de cansancio y de lucha, desbordadas de memoria, de amor, de ganas de cambiarlo todo. En este, nuestro territorio, al sur del sur, vivas, libres y en las calles nos queremos. Por eso mismo nos proyectamos. Caminando me hice un camino entero para andar. En la entrada del otoño, el territorio de Macunchegua, hoy Maquinchao, recibió a mujeres mapuche de distintos lugares para conversar y proyectarse en lo que denominaron feminismo territorial mapuche. Muleis Dungu Feita Chiapuan Quillenmeo, la luna llena, resguardó estas conversaciones. Escuchamos a la Lamien Anaí Meri, del grupo Leufu, de la provincia de Río Negro. Nosotras empezamos a ver, bueno, de qué manera primero tratar de visibilizarnos, ¿no?, con nosotras como mujeres. Y vimos el feminismo también, hicimos como un recorrido por las distintas olas feministas, las distintas propuestas de otros feminismos también, y entendemos que el feminismo va a ser para nosotras, y lo es, una herramienta que nos ha permitido y nos permitirá empoderarnos, resignificar también nuestros lugares, y comprendemos que de esa manera, con algunos feminismos, encontramos puntos de acción, uh-huh. encontramos intersecciones, digamos, pero con otros también nos diferenciamos, ¿no? Claro. Y nos diferenciamos precisamente en nuestra identidad, desde dónde surge esta propuesta, que es nuestra identidad mapuche. La uh-huh. identidad mapuche viene atada al territorio, viene unida al territorio, está intrínsecamente relacionada con el territorio. Nuestra reivindicación territorial se origina en la resistencia al genocidio fundante del Estado, que trajo consecuencias históricas y actuales como el despojo, las migraciones forzadas y los saqueos extractivistas. Una de las herramientas que encontramos fundamentales para nuestro empoderamiento es el mapudungún. Nuestra lengua clarifica conceptos propios mapuche, nos autoafirma y nos diferencia de otros pueblos, alejándonos del esencialismo. Nuestra recuperación identitaria encuentra sustento en el mapudungún, así como en la espiritualidad ancestral. En este proceso de construcción y reconstrucción, como Domó, entendemos que la ancestralidad suele utilizarse para justificar el patriarcado y las relaciones de poder machista. Como mapuches Domó, siendo parte de la lucha de nuestro pueblo, nos proponemos construir un feminismo enraizado en el territorio. Son algunos de los fragmentos del pronunciamiento que salió de este traún en Maquinchao. Comenzamos a pensarnos durante el encuentro en nuestra actualidad, pero también recuperamos las voces a partir de las vivencias y los relatos que han circulado en nuestra familia y de los silencios también y de tantas omisiones acerca de los roles de nuestras mayoras, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, cómo han sido esas vivencias, tratando de ver cómo se han vivenciado en el cuerpo también de estas mujeres que nos antecedieron. Creemos que es sumamente importante que continuemos encontrándonos y que el movimiento se amplíe también, incorporando a otras mujeres, porque creemos que estamos en un momento en donde no podemos continuar en una burbuja, en donde no estemos atravesados por todo lo que se está viviendo en el plano nacional, en principio hoy en Argentina y a nivel mundial también, con toda la visibilidad de la corriente feminista de los feminismos. Y desde ese lugar entendemos que también nuestra particularidad tiene que estar presente, y allí es donde apostamos a esa construcción. No es un feminismo más, nosotras apostamos a continuar encontrándonos, también revisando nuestras historias, pero sobre todo proyectándonos como mujeres, y esto nos parece súper importante que podamos hacerlo desde nuestra particularidad como mujeres mapuches en la actualidad. Creemos que es absolutamente necesario poder seguir reuniéndonos y poder producir también conocimientos desde nuestros cuerpos y desde nuestras vivencias. Escuchábamos a Anaí Meli, del grupo Leufú, de la provincia del Río Negro. El otoño avanza y en Hualmapu sabemos que siempre reverdecemos, a pesar de los temporales. Son tiempos de mujeres mapuche levantándose en distintas formas en los territorios que habitamos. Para el Expreso FARC, les compartimos las palabras que brotan desde el sur. Expreso FARCO. Aquí tu voz se escucha. Pasó en Rosario, los victimarios, policías santafesinos. La víctima, un pibe de barrio que osó decir que tenía derechos que se debían respetar. Bueno, ayer siendo las 6:30 de la tarde, él estaba tomando una coca acá en la puerta de mi casa, sobre en una esquina. Ve que a media cuadra estaban requisando a dos pibes amigos de él. Entonces se acerca con el otro pibe que estaban tomando la gaseosa y se acercan a ver que por qué lo estaban requisando. Cuando se acercan, los policías le dijeron que no tenía nada que hacer, que se bajen de ahí. Le preguntó por qué lo estaban revisando a los pibes, que no eran delincuentes, que eran estudiantes, que no tenían antecedentes, que eran de acá del barrio. Entonces dice, no, tomátela. No puede mirar nada, dice, si yo estoy en la vía pública, tengo derecho a estar en la vía pública y tengo derecho a preguntarte por qué lo están deteniendo. Dice, no tenés ningún derecho. Así que ahí ya se pusieron nerviosos los uniformados y se la agarraron con él, lo agarraron del cuello, lo empezaron a requisar a él, y le pidieron el documento, le dijo que no tenía el documento porque hay un artículo, que el artículo 5, inciso 2, que dice que no es obligación estar con los documentos encima. Y dice, ah, vos, ¿dónde aprendiste todo eso? Dice, no, yo soy militante, por eso sé que tengo ese derecho y tener obligación de andar con los documentos encima. Ah, dice, así que soy militante, dice, mira como a los suros, dice, ahora va a ver cómo lo tratamos en la comisaría. Se lo llevan a la comisaría, a la seccional 14, los chicos dejan a los dos chicos que estaban requisando, y se lo llevan al solo. Los chicos vienen acá a mi casa a avisarme lo que había pasado, así que yo me voy enseguida a la seccional 14, que es la que corresponde a mi barrio. Cuando entro a la seccional, escucho los gritos desgarradores de mi hijo, una situación horrible que no se la deseo a nadie. Mi hijo a los gritos que no le peguen más. Así que ahí me pongo muy nervioso yo. Una situación muy fea. Empiezo a los gritos también, a decir que le dejen de pegar, que este era el pibe mío, que no había hecho nada, que no tiene antecedentes. Y le consulto a la oficial o suboficial que estaba en la mesa de entrada de la seccional 14, porque lo habían traído, y dice, por zurdo. Así que bueno, parece que militar en una organización social, en un movimiento estudiantil, es un delito, dice. Así que bueno, ahí empezaron a los gritos, me trataban de hacerme callar la boca dentro de la seccional, y lo trasladan a la seccional 32. Así que bueno, otra vez nos vamos a la seccional 32. En la seccional 32 estuvo de las 7 y algo hasta las casi 12 de la noche. El móvil que lo llevó acá a media cuadra de casa, el mismo móvil que lo trasladó de las 14 a las 32, estuvieron 3 horas para hacer un acta y lo acusan de desacato a la autoridad. Y bueno, por suerte en la 32 me dejaron verlo, tranquilizarlo después de 3 horas, pero bueno, está muy golpeado, ¿viste? Y desgraciadamente él tiene un problema en la vista, que tiene que usar anteojos, le rompieron los anteojos, le han robado pertenencia, así que todo muy mal, con un grado de impunidad de los uniformados, pero que yo nunca la he visto, así que esa es la situación. Exactamente, por zurdo, eso me dijeron en la seccional 14. Después en la 32 no me informaron porque estaban esperando el acta de procedimiento de la patrulla de calle, pero tuvieron 3 horas para hacer un acta por desacato a la autoridad. Sí, anoche a medianoche ya me lo entregaron porque tuvimos que esperar que venga el médico policial que verifique las lesiones. No me dejó muy conforme porque dice que tengo un rasponcito en el pómulo cuando está desfigurado mi hijo, así que bueno, anoche lo llevamos a un sanatorio privado para que le hagan todos los estudios, placas y estas cosas, porque estaba muy dolorido, así que bueno, por suerte no tiene ninguna lesión ósea en la cara, y bueno, le pusieron un calmante que pudo dormir algo. Ahora nos estamos dirigiendo al Centro Territorial de Denuncia para hacer la denuncia correspondiente por violencia institucional para que no sigan pasando estas cosas. A veces yo he estado mucho con este tipo de casos, pero nunca me tocó vivirlo de carne propia, siempre por el hijo de algún compañero, pero desgraciadamente esto es lo que están padeciendo nuestras privadas en todos los barrios populares de Rosario, con estas cuestiones tan terrible, que las fuerzas que le tienen que cuidar son las que vienen a maltratar a nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Uh-huh. A veces por usar gorra, por su forma de vestir, por ser morocho o por vivir únicamente en un barrio popular. Esto no puede seguir pasando, y menos en un gobierno provincial que se dice progresista, ¿no es cierto? Que el progresismo le queda muy poco a la policía de Lipsi y de Puyaro, porque son los responsables de que la policía actúe como actúa. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La Pampa es la parada del Expreso, una empresa estatal y cooperativa de telecomunicaciones para que no todo esté siempre en manos de los empresarios más poderosos. Es un sueño que podría ser realidad. La historia que llega desde Radio Kermés de Santa Rosa. La población pampeana tiene una ilusión que de a poco va tomando forma. El sueño de una empresa de telecomunicaciones propia ahora está más avanzado porque lo que era una idea se transformó en un proyecto de ley concreto. El gobernador Carlos Berna, que se retira a fin de año, puso en manos de la Cámara de Diputados una iniciativa concreta que prevé la creación de una empresa con mayoría estatal y participación cooperativa. Empatel. Desde el inicio de la gestión se está impulsando diferentes encuentros en cuanto a la conformación de una empresa de telecomunicaciones pampeanas. Por eso, hoy estamos presentando en la mesa de entrada de esta honorable legislatura un proyecto de ley proponiendo la creación de Empatel, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es decir, una empresa de telecomunicaciones pampeana con la participación accionaria del Estado Provincial, de Aguas del Colorado, de aquellas cooperativas que deseen sumarse y de particulares. El Estado Provincial, que a partir de los reclamos de la población supo en la década neoliberal de los 90 mantener la caja jubilatoria en sus manos y se negó a privatizar el Banco Provincial, ahora pretende dar la pelea contra las grandes corporaciones multimediales. Para ello, es fundamental la alianza con el movimiento cooperativo, históricamente fuerte en nuestra provincia, que tiene a su cargo todo el sistema de energía eléctrica y que ya dio varios pasos adelante en lo comunicacional. Carlos Santa Rosa, el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas, y Alfredo Carrascal, el presidente de la entidad solidaria más grande de la provincia y una de las que ya brinda el servicio de televisión, no dudan en un respaldo a esta propuesta. Lo vemos bárbaro y bueno, y como siempre, teniendo en cuenta al cooperativismo y en este caso también a las pymes, a la pequeña y mediana empresa provincial, así que con la formación societaria esta del 51% del Estado, el 10% de Aguas del Colorado, que sería quien aportaría la infraestructura actual de comunicaciones que hay dentro de Aguas del Colorado, hasta el 35% de las cooperativas y hasta un 4% las pymes. Sí, sí, yo entiendo de que estar en contra de esto no tiene ninguna razón de ser, al contrario, porque lo que se está haciendo es nuevamente, en el caso de La Pampa, que a nivel nacional, porque uno a veces cuando tiene las cosas no se da cuenta de la realidad, ¿no es cierto? A nivel nacional, el caso de una provincia que tenga el tendido de fibra como tiene, el tema de telecomunicación que es Aguas del Colorado, unas apenas sí, no existe a nivel país. Bueno, la verdad es que vemos con buenos ojos, con buena expectativa, que se impulse este proyecto. Nosotros no nos imaginamos una empresa que contenga la experiencia de las cooperativas, que tenga en cuenta los avances tecnológicos, todas las inversiones hechas, como una potencialidad que unidas al recurso importante que tiene la provincia, que es la fibra de Aguas del Colorado, nos dé la posibilidad de brindar un servicio de telefonía móvil plena, ¿cierto? Que podamos disponer de frecuencias, y eso es otra lucha que vamos a tener que dar a lo mejor con otro impulso, con impulsos renovados. Pero lo cierto es que nosotros apuntamos a que nuestra empresa provincial disponga de frecuencias, brinde un servicio con la mejor calidad, como nos tienen acostumbradas las cooperativas pampeanas, y al mejor precio posible, como también nos tienen acostumbradas las cooperativas pampeanas. A nivel legislativo, el apoyo parece encaminarse hacia la unanimidad. El apoyo justicialista se descuenta, según anticipan los diputados Espartaco Marín y Jorge Lescano. Las expectativas son positivas porque creo que es otra muestra más que brinda el Estado provincial pampeano de intervenir en la economía en este área que es la conectividad, así como lo hicimos con los hidrocarburos, con Pampetrol, y lo hicimos con Aguas del Colorado, con la red de tendido de fibra óptica de 1.800 kilómetros. En este caso lo hacemos, a mi entender, tratando de no solo tener Aguas del Colorado para proteger la fibra óptica, sino para comenzar a ser operadores de un servicio tan importante que a la gente le llega todos los días, que es la conectividad. Vemos que una provincia chica como la nuestra, que tiene una densidad poblacional complicada para las empresas privadas de poder hacer sus negocios, son las provincias que quedan relegadas, y entonces ahí fue donde entendimos nosotros que el Estado provincial pampeano, intentando ocupar espacios que le hacen bien a la sociedad y toma como política de Estado que la comunicación llegue a todos los pampeanos en las mismas condiciones de accesibilidad, bueno, entonces nosotros ahí le decimos que le hace bien a la democracia. Solo el PRO hace silencio, pero hasta sus socios de la Alianza Cambiemos, como el radical Carlos Bruno, abren la puerta a la creación de la empresa con mayoría estatal. Yo creo que lo vamos a lograr, y es bienvenido de que podamos brindar a través de la provincia un servicio que no es todo lo eficiente que debería ser el que brindan las privadas. Porque está la fibra óptica, que en buena hora que podamos utilizarla a fondo, porque hoy no se está utilizando como con todo lo que podríamos llegar a utilizarla. Yo me animo a decir que creo que este proyecto, cuando se debate en diputados, si no sale por unanimidad, va a estar muy cerca. La presentación del proyecto, su análisis y su eventual aprobación serán apenas un paso más en una larga lucha que sabe de historias en que los actores provinciales dieron la pelea contra el abuso de las corporaciones. Si la empresa se concreta tal y como fue diseñada, La Pampa habrá hecho un gigante aporte a la presencia estatal y la participación cooperativa, y también marcará un rumbo para que otros territorios nacionales elijan el mismo camino. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Los dos desde el Centro de Producción de Farco en Rosario. Participaron hoy Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, FM Che de Junín de los Andes, provincia de Neuquén, y Radio Gráfica de la ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.